con esta situación tan apurada, porque como saben, los glóbulos rojos, la bolsita de concentrado de Matías, como lo llamamos técnicamente, tiene una vida de 42 días, y no podemos guardarlas todo el tiempo que quisiéramos. Entonces, si no se transfunde, a los 42 días se caduca. Es decir, que de aquí a 42 días atrás, aunque hubiéramos tenido muchas donaciones, si después en el último mes y medio no ha habido donación, es como si no hubiera habido nada. Entonces, bueno, pues es complicada, la situación es muy complicada. En Ubrique, bueno, pues en Ubrique se han hecho 919, si no me fallan los datos, 919 donaciones de sangre en todo el año, ¿no? Desde creo que fue el 22 de enero cuando acudimos la primera vez en el año, hasta la última que hicimos en octubre, el 26 de octubre. La última ocasión que acudimos a Ubrique. Entonces, bueno, pues es un buen dato que demuestra la generosidad y solidaridad de toda la población de Ubrique y bueno, importante también. Se han hecho pues un buen número de donantes nuevos. De todos esos 919 donantes, pues alrededor de 400, pues casi que la mitad ha sido de donantes nuevos. Cambiamos de asunto. El Centro Guadalinfo de Ubrique organiza desde hoy hasta el próximo jueves un taller de impresión 3D para niños y niñas entre los 7 y 12 años, donde bajo el nombre de Navidad 3D aprenderán a diseñar e imprimir diferentes objetos y decoraciones navideñas. Sin duda, una buena opción para que los más pequeños empleen su tiempo libre en estos días de vacaciones de Navidad en actividades lúdicas y formativas y para tranquilidad de aquellos padres que tienen que trabajar. Navidad 3D se desarrollará todos los días hasta el próximo jueves 30 de diciembre en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía. José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique. Entonces, bueno, nosotros siempre atendemos un poco a modificar el horario nuestro del centro para atender un poco esa necesidad, ¿no? En este caso, pues sabemos que los niños por la mañana están de vacaciones, bueno, mañana y tarde, y bueno, pues aprovechamos para ofrecer talleres que, bueno, pues puedan gustarles, les puedan ilusionar y los puedan tener entretenidos un par de horas, ¿no? Y en este caso pues, hemos pensado en la época en la que estamos, en Navidad, pues utilizar algo tecnológico como es la impresión 3D, algo nuevo, que cada vez van conociendo más, pero que, bueno, todavía para muchos niños es algo que no han tocado nunca. Y como tenemos la suerte de tener una impresora 3D en el centro, pues que se acerquen, que vean lo que es una impresora 3D, que sepan lo que es la impresión 3D y bueno, que se animen a diseñar objetos que luego podamos imprimir, ¿no? Y en eso consiste un poco esta actividad, ¿no? En que ellos diseñen objetos, en este caso lo vamos a orientar a adornos que puedan colocar en su árbol o debajo del árbol, junto al árbol, y que lo puedan imprimir. Sí, la verdad es que buscamos eso, ¿no? Esos parámetros, en el sentido de que, bueno, pues sea para ellos, no sea una tarea obligatoria más o de estudios, o bueno, en realidad tienen que estudiar, podemos decir, ¿no? Que tienen que aprender y tienen que adquirir esos conocimientos, pero que, bueno, pues que sea también de una forma lúdica, que no tengan que tener la obligación de bueno, pues de que las cosas salgan bien, también pueden salir mal. Nosotros siempre, aquí en los talleres de tecnología, siempre lo decimos, el error no lo consideramos como un fracaso, sino como un paso más para aprender, porque del error, cuando vemos que las cosas no han salido es porque hemos cometido algún fallo, y lo que hacemos es precisamente volver a repensar lo que hemos hecho, detectar dónde está el error que hemos cometido y solucionarlo, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad con la tecnología, ¿no? Y bueno, pues eso, que vengan aquí un poco a aprender y a jugar, ¿no? Y bueno, en este caso, pues también que se puedan llevar el objeto a su casa que han diseñado y que han conseguido imprimir. O sea, cada día vamos a hacer algo diferente, ¿vale? O sea, quizás a lo mejor, pues, si el niño viene mañana o viene pasado, pues hay que darle un poco la base de lo que vamos a dar al principio de hoy, que es un poco la base, el conocimiento de lo que es 3D, impresión y diseño 3D, pero luego utilizar la herramienta y demás para crear, porque vamos a crear diferentes objetos, hoy por ejemplo un adorno navideño para el árbol, pero después vamos a intentar crear una bola de estas de Navidad, que pues, se llenan con agua y tienen purpurina y cosas así, pero con un diseño 3D dentro. Entonces cada uno de los días vamos a hacer un objeto diferente, con lo cual empezamos de cero en cada uno de los días. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.